Bienvenidos, quien les habla Yuri Albornoz, licenciada en Educación, estudiante de la Maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los sistemas para la gestión de cursos de libre acceso en línea Open Courseware. Ante todo, es importante mencionar que la evolución de las herramientas tecnológicas que permiten tener acceso a la información y comunicación han influido directamente en el proceso educativo a nivel mundial. Hoy por hoy, a través de la implementación de los sistemas para la gestión de cursos de libre acceso en línea, Open Courseware, se ha superado todo tipo de fronteras, pues estos han permitido compartir y facilitar la investigación, la cooperación y todos aquellos recursos útiles a todos los seres humanos inmersos en la sociedad del conocimiento. Esta iniciativa va más allá de las peculiaridades de las personas y lugares y resulta muy atractiva para docentes de distintas instituciones, ya que les permite intercambiar experiencias y materiales con los que pueden mejorar sus cursos, permitiendo el acceso libre y gratuito al material docente, utilizado en diferentes asignaturas de forma no solo gratuita, sino también abierta para ser mejorada por la comunidad. El proyecto Open Courseware es preliminar a las disposiciones que hoy vienen a agruparse bajo el concepto de la Web 2.0. Desde sus orígenes, utiliza el concepto de comunidad de usuarios para construir un cuerpo de conocimiento público. Actualmente, universidades de todo el mundo se han unido a la iniciativa, pues han decidido abrir sus clases a los internautas. ¿Cómo está definido Open Courseware? Bien, Wikipedia, la enciclopedia libre, lo define como una publicación web de los materiales de clase y la estrategia docente de asignaturas de educación superior, generalmente universitaria, análogo al software de código abierto. Por otro lado, Open Courseware Consortium lo define como una publicación digital libre y abierta de materiales educativos de alta calidad a nivel universitario. Estos cursos se organizan incluyendo materiales de planificación y evaluación, así como los contenidos temáticos. Open Courseware es libre y con licencia abierta, accesible a cualquiera, en cualquier momento, a través de Internet. Un poco de historia. Open Courseware es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en colaboración con la Fundación William and Flora Willett y la Fundación Andrew Mellon. Posteriormente, desde finales del año 2004, el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha facilitado la extensión de la idea del proyecto, impulsando la formación de un grupo de universidades que desarrollaran sus propios Open Courseware, para lo que se constituyó el Open Courseware Consortium, que tiene como fin la difusión y coordinación de la idea de producción y distribución de contenidos abiertos. En el ámbito de las universidades iberoamericanas, Universia comenzó por traducir al español y al portugués una serie de cursos del MIT. Actualmente, Universia impulsa y fomenta la agrupación de universidades iberoamericanas dentro del consorcio mundial. Por otro lado, es importante saber que un Open Courseware site no es un campus virtual donde los estudiantes puedan cursar estudios, sino un sistema que permite el acceso libre y gratuito al material docente utilizado en diferentes asignaturas y cursos. No es un programa que ofrezca un título universitario. Es necesario también tomar en cuenta la gestión y participación en el proyecto Open Courseware. Esta gestión se lleva a cabo de forma compartida por parte de sus participantes a través del anteriormente mencionado consorcio internacional Open Courseware Consortium. Dentro de este se han ido creando agrupaciones de universidades vinculadas por la lengua, la cultura o por la proximidad geográfica. La universidad, miembro del consorcio, debe crear una unidad gestora del proyecto dentro de su institución. Esta unidad se denomina Oficina Open Courseware y la encargada de poner en marcha el programa informático que aloja y distribuye los contenidos, así como la instalación y mantenimiento del servidor dispuesto para el proyecto. Bien, me despido, pero antes les invito a visiten mi weblog yurigeorgina.wordpress.com. Hasta una próxima oportunidad.